primera vez que estamos también trabajando muy coordinadamente la parte técnica y la parte también administrativa, ¿no? A nombre del señor alcalde queremos agradecer este trabajo que se está llevando y bueno, nos también preocupado el señor alcalde con estos datos que ya habíamos visto el día de ayer, los índices larvarios, ¿no? Un poco alarma, ¿no? Entonces es momento también de trabajar y trabajar todos juntos, ¿no? Porque puede aparecer casos de, como decía la licenciada, ¿no? Casos de dengue, chikungunya y zika. Y bueno, pues nosotros ya tenemos el cronograma para informarle a toda la población y pedirle a la población también que saque todos esos recipientes que son criaderos de mosquitos, ¿no? El gran trabajo que se inicia el día de mañana, miércoles 11, con el recojo de llantas. Ustedes saben que las llantas son gran potencial para justamente el criadero de mosquitos. Entonces, a la cabeza del señor alcalde, mañana queremos lanzar justamente y recoger las llantas, ¿no? Entonces mañana solo es el día de recojo de llantas, todo el día que vamos a estar trabajando justamente con todos los equipamientos de volqueta, retroexcavadora que nos estamos trabajando, también con la unidad de medio ambiente de la honorable alcaldía municipal que también se está integrando este trabajo. El día jueves 12, como decía la Lice, empezamos en San Martín y también Cruz Roja y Sagrada Cruz Roja, ¿no? Que son dos centros del Distrito 2. El día viernes 13 estamos trabajando con la Sagrada Familia también en toda esta distribución de criadero. El martes 17 estamos con Hugo Casal. El miércoles 18 con el Centro de Salud Che Guevara, el jueves 19 Divino Niño Naranjal, para concluir el viernes 20 con los Centros de Salud de Villa Cochabamba, Juana Zurduy. Entonces, como ven, ahí es la sumatoria ya de todos los centros que vamos a ir trabajando. Como decíamos en los datos que ha salido, estamos preocupados, hay un índice larvario, como decía la licenciada, casi más del 10%, ¿no? Hasta un 13%. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos, que la población también, según esta fecha, estén sacando todo lo que es criadero de mosquitos para así bajar pues la gran casos que pueden aparecer, ¿no? De dengue, chikungunya y zika. Entonces tenemos ese trabajo en conjunto con la población, con los centros de salud, con nuestras autoridades, con los medios de comunicación. Entonces pedirles que trabajemos muy fuerte todo este mes de diciembre. ¿Cuántas personas van a estar involucradas? Sí, siempre nosotros estamos trabajando con el equipo completo, ¿no? De los centros de salud, como le decía, ahora también medio ambiente, son alrededor, ahora está toda la parte del sistema de la red de salud también, alrededor casi de unas 120 personas, ¿no? Trabajando en todos estos 6 días.